Y la verdad es que el balance no es bueno, no es bueno porque uno mira, digamos, hemos tenido, digamos, un 2016 con caída del Producto Bruto Interno, un 2017 con un crecimiento, un 2018, como todos sabemos, con una recesión bastante grande, que nos deja, digamos, con un Producto Bruto Interno inferior al que había en el 2015, y si uno lo mira per cápita, o sea, viendo por la cantidad de habitantes, por el crecimiento poblacional, menor todavía. El Producto Bruto nos indica un poco la disponibilidad de bienes y servicios que tiene una sociedad, o sea que en conjunto, ricos y pobres, todos tenemos un poco menos que en el 2015. El lado de la inflación también es preocupante, nos deja un 145% aproximadamente de inflación, puede ser más todavía porque no tenemos todavía las cifras ni de noviembre ni de diciembre, un claro deterioro del salario. Pensemos que contra el 145% de inflación encontramos que los salarios, digamos, promedio han aumentado un 126%, el salario mínimo ha aumentado un 108%, y la jubilación, la tan mentada jubilación que se decía que iban a mejorar con la nueva forma de cálculo, han aumentado un 98%, es decir, el conjunto de los asalariados ha perdido claramente con respecto a la inflación, tiene menor capacidad adquisitiva. En el lado de la industria, bueno, en el 10% de las pymes han desaparecido. No nos olvidemos que las pymes es el principal, digamos, actor que tiene la economía en todos los países del mundo, y la Argentina no es excepción. La mayor inversión, la mayor cantidad de empleo se genera justamente en las pymes, y bueno, eso ha sufrido de una forma muy grande, 10%, realmente es como casi que hubiéramos sufrido una guerra, es mucho esa pérdida. Esto ha llevado, por ejemplo, que es más de 100.000 puestos de trabajo industriales que han desaparecido. Ha habido un proceso que se llama de primarización de la economía, al desaparecer todo lo que es la industria, la economía, digamos, primaria, o sea, todo lo que es el agro y la minería, han tenido, digamos, una proporción dentro del Producto Bruto mayor que las industrias, cuando la industria todos sabemos que es el principal generador de empleo, es el principal inclusive efecto multiplicador que puede tener una economía. O sea que, digamos, a grandes rasgos, lo que uno ve realmente es un balance sumamente negativo. Y hablar, ¿no es cierto?, de la deuda. Tenemos una deuda que ha aumentado en 200.000 millones de dólares, con un peso muy grande entonces sobre las finanzas públicas. Les lleva, por ejemplo, que solo los intereses después del pago de sueldo, el segundo gasto que tiene la Administración Pública Nacional es el pago de intereses, que está entre un 16 y un 18% del conjunto del presupuesto nacional. Y eso, digamos, significa un esfuerzo muy grande del conjunto de los argentinos para poder enfrentar esta deuda. Y desgraciadamente esta deuda descomunal no se transforma en bienes, en equipos de producción, en fábricas, nada por el estilo. Fundamentalmente, digamos, se dedica a la especulación financiera, y dentro de esta especulación financiera nosotros encontramos que se han fugado 60.000 millones de dólares, que sé que hemos pedido un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones, que si no hubiera existido esta tremenda fuga de capital, digamos, todo lo contrario que se decía al principio, digamos, parte de la campaña de Cambiemos era una lluvia de inversiones, todo lo contrario, no ha habido inversiones y ha habido, por el contrario, una fuga de capitales muy, muy grande, a lo cual deterioró más la economía. Entonces, a grandes rasgos, digamos, el balance es negativo, ¿no?